FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a todos, FM Moreno 90.1, hoy Lobo Suelto, viernes 22.09, tengo en el reloj queridísimo Tano a mi izquierda, saludo nomás. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo le va? Bien, Tano, ¿usted cómo le va? Acá andábamos disfrutando del programa, empezando acá nuevamente. Buenas noches también a mi compañero acá, a mi diestra, Nino. ¿Cómo te va, Robert? Aguante el Tano. Aguante. Ganó la selección. El partido terminó, así que aprovechen, acérquense a la radio, ahora ya pasó lo importante. Listo, pasó el partido. Acérquense a escucharnos, Lobo Suelto, háganos compañía, le vamos a hacer eso a ustedes de 22 a 24, a 0 horas, como quieran decirlo hoy, FM Moreno 90.1, Lobo Suelto. Y estamos contentos otra vez, segunda emisión, estamos de festejo y acá le queremos decir a la gente, es el cumpleaños de nuestro productor, Gran Nico. Así que aguante, Nico, Gran Nico. Feliz cumpleaños, contento ahí, saluda. Hay que, loco, los pastelitos, los sanguchitos de miga faltan. Ni torta, nada. No, cero. No hubo nada, loco. Veníamos caminando, medio que encima veníamos ahí saludándolo en el camino. Ya no, la malteada, ¿viste? Cuando ibas a la primaria, era el golpetazo cuando eras chico. Ahora va a cobrar entonces. Ahora va a cobrar entonces, totalmente. El Tano sabe pegar, ¿no, sí, Tano? ¿Es de pegar, Tano? Sí. ¿Usted le gusta la pelea, Tano? Mucho, me ¿sí, encanta, mucho? Me encanta. ¿Pero le gusta la pelea, sí, pelea? ¿O también la discusión, disfruta de la discusión? ¿Cómo es? Y si voy viendo que pierdo discusión, voy a la mano. No. Hombre de pocas palabras. Es así. Son difíciles las discusiones, ¿eh? Sí, yo tuve una pelea. ¿Cuándo peleaste? Ayer. ¿Discutiste? Sí, ¿discusión o pelea? Discusión y pelea. Las dos cosas. Es raro, ¿no? Es raro ya en gente. No, no es tan raro en realidad, pero no, yo no soy mucho de pelear. Creo que la pelea es falta de comunicación. Mira vos, me gusta ese mensaje a la gente. Sí, falta de comunicación en la pelea. Y bueno, obviamente. Yo soy de que no tienen luto con las peleas. Me peleo hoy. Ahora ya. ¿Y ya? A los 10 minutos, estoy mandando mensajes con cargo de culpa. Ah, mirá. No le doy luto a la pelea. yo soy medio bravo para pelear. Me estoy un poco más calmado. No me peleo a las piñas, ya me parece una estupidez agarrarme a las piñas. Pero suelo enojarme cada tanto. Ahí y... tenés otro tema. Sí. La pelea te llega al momento ridículo. ¿Por qué te peleaste? ¿Qué termina estupidez? Siendo, claro. ¿Qué estupidez? ¿Por qué te peleás? La violencia ya es una estupidez. Y termina siendo... Generalmente después decís, por esto me termino peleando. Y ahora, y voy más allá, cuando uno pelea, cuando uno discute mucho, cuando empieza a levantar la voz, porque la discusión arranca en una diferencia ya, de ideas, de sí, repente. Es verdad. Puede ser más, puede ser porque te hacen una joda, porque te boludean también. Hay momentos. La discusión en realidad arranca en una diferencia de opiniones, me parece. Y la discusión lo que va llevando es a elevar el tono un poco más. Sí, una vez me dijo una psicóloga, muy amiga mía, me dijo, gritan los animales. Y bueno, pero somos animales. Y gritan, los animales. Así que bueno, sí, es difícil discutir, es feo discutir. Sí, yo estoy medio cabizbajo por esta pelea. Pero hay que estar cabizbajo, hoy es viernes, hoy es día... Claro, está medio lluvioso, pero igual, viste, hay que levantar. Ya medio pediste lluvioso, disculpas, llegaste a la disculpa y vamos, todo para arriba, ya está. Es medio lluvioso, está oscura la noche, está más oscura que las últimas veces. Esa llovina pegajosa. ¿Sabes qué? Mientras venía acá, le comentamos a la gente, yo venía caminando de acá, digo, esta lluvia, en una de esas iba por la calle y se acerca un muchacho, qué sé yo, me empieza a gritar por la calle. Y dice, no, disculpa, la flasheé. ¿Entendés? El tipo me confundió con alguien, con quien sea, y fue un momento ridículo. Ridículo. Volvemos de vuelta a la pelas y los ridículos. La pelas y la ridiculez. Y momentos ridículos. Hay una cosa que es la vergüenza y otro momento ridículo. Son similares, aunque no sean lo mismo. Entonces, bueno, le proponemos a la gente hoy momentos ridículos, momentos de vergüenza, momentos de discusiones, o de discusiones que después decís, me da la ridiculez que hizo que me pelee, o no. Porque muchas peleas arrancan en la ridiculez misma. Sí, que aprovechen para, no sé, capaz que tenés que pedirle disculpa a un amigo. Es verdad, hoy es un día para pedir disculpas. ¿Qué ridiculez ¿cómo que no? Que me, por la que me peleé? Momentos ridículos, ¿se acuerda Tano? ¿Se acuerda Nino? Le vamos a decir a la gente que vaya tratando de recordar. Si se van acordando, me van frenando y me van contando. Ridículo, o si, ridículo es, por ejemplo, para dar un ejemplo, es cuando vas a saludar a alguien. No, eso es incómodo. También valen los momentos incómodos. Incómodo que vas a saludar a alguien y nunca se dice el beso o la mano, ¿viste? Y que haces a mitad de camino. A mí me pasó. Pasa mirá, seguido. ¿Qué cuento. Haces en ese momento? Yo te cuento, mira, equipo de vóley. Sí. De mujeres. Sí. Bueno, cumpleaños de mi hermano, ponele, y voy, ¿no? En ese tiempo, ponele, no se daba el beso al hombre. Es verdad. Se daba la mano. El beso tiene unos 15 años como máximo entre hombres. Claro, bueno, más o menos por esa edad. Yo tenía 17. Está viejo, Nino. Vos, claro, vas, ¿qué haces? Beso, mujer, beso, mujer, beso, mujer. Sí. ¿Llega un hombre? ¿Qué? La mano. Mano. No era... ¡Ah, era una mujer! ¡Era una mujer! ¡No! ¡Qué momento ridículo, por favor! ¡Qué momento y ridículo! Y vergonzoso a la sí, vez. Sí, sí. De todos colores estaba, de todos colores. Sí, totalmente. A veces me pasa también cuando conoces a alguien, un hombre, cuando conoces, no sé, un profesor o un jefe de repente, y lo vas a ver y va a mano, me parece, en ese momento. Ahora igual, viste, también hay otro saludo, Tano. Usted debe ser de los viejos. El que da la mano... No, yo no doy besos, solamente mano. Perfecto, Tano, da solamente mano. Si querés, vamos las manos también. No, Tano, yo no estoy para pelearme con nadie. Estoy retirado de eso. Ahora saludan, te hacen un chiflete, un tucu-tucu con las manos. Es dificilísimo entender el saludo a los pibes de hoy. Eso es el tiempo de ahora. Yo saludo la mano, aprieto fuerte y listo. Aprieta fuerte y listo. Como macho. Están mandando bastantes mensajes. Ahora vamos a pasarlos en limpio y leerlo. Le mando saludo. Ahí me dice alguien que le mande saludo. No se va a mandar saludo, pero está enyesado. Así que, Carlitos, te mando saludos que estás enyesado. Nos está escuchando. Qué feo estar enyesado, loco, ¿no? Es lo peor. ¿Tuviste enyesado? No. Tengo pánico de quebrarme. Pánico, ¿eh? Bueno, la gente que está quebrada, digo, wow. Qué terror, sí, bravo. Es bravo. Yo tuve yesado una mano, una vuelta, tenía una deuda y no la pude pagar. Se puso... un muchacho y me tuvieron que quebrar los 5 dedos. No, de la mano derecha. Yo pensé que usted era el que era el rompedor de dedos. Y a veces se gana, a veces se pierde. Vamos a hacer una cosita, vamos a pasar las líneas de comunicación. Nos pueden encontrar a través del Facebook. Hoy que estamos en épocas de internet, de globalización, donde todos estamos comunicados, tenemos Facebook, Lobo Suelto, buscan, hay un simbolito de una radio espica, para que me entiendan, hacen clic ahí, nos hacemos amigos y, bueno, debaten con nosotros, charlan, por ejemplo, hoy nos pueden decir momentos ridículos, momentos sí, vergonzosos. Y a mí me divierte, peleas. Yo soy un tipo que paso ridículo claro, ¿te reís? Habitualmente. Te reís, sí. yo también me río. Y me gusta a veces hacer el ridículo también. No, yo no busco hacer el ridículo. Yo soy capaz en un supermercado ponerme a los gritos. Pues decir, ¡Nino! ¡Nino! ¡Conseguí los tampones, Nino! Gritarte, ¿entendés? No le tengo miedo al ridículo. No estoy ni cerca de tener miedo al ridículo. Pero soy propenso a que me pase. Sí. Eso es el tema. Soy propenso a que me pase. Bien, vamos a decir, ¿a dónde nos pueden mandar mensajitos, Nino? Al mío es 1550957290. Repetilo. Es el mío que tiene contacto, 1550957290. Fácil para recordarlo. Para llamar al aire es 4666559, 4666559, 0237, llaman fuera del partido de Moreno. Recuerden que estamos en Moreno, FM Moreno 90.1. El que mande mensajes al Tano, que el Tano se hace acá el viejo, y es un viejo cherón que tiene celular. El que le mande mensajes a Nino, que ya dijo el suyo, o a mí, lo estaremos leyendo. Mándenle saludos a nuestro querido productor Nico, que está cumpliendo años. ¿Cuántos, Nico? 27, dice Nico. ¿27? ¡Ah, miércoles! Son el más chico, entonces, acá yo. Se hace el pendejo todavía. Soy el más chico. Bueno, mande mensajes, nos comunicamos. Tenemos un montón para hoy, tenemos línea del tiempo. Hoy vayan pensando, año 2001. ¿Qué estaban haciendo en el año 2001? ¿Dónde estaban en sus vidas? ¿Qué era lo que sucedía en sus vidas? Vamos a mostrar la música que pasaba en ese año y a la vez vamos a decir qué era lo que pasaba en nuestras vidas año 2001. Recuerden, tenemos un montón, tenemos invitados, bandas under, tenemos llamados, agenda, de todo. No se vayan, Lobo Suelto. Hoy viernes ya terminó Argentina, ganó 4-1. Ahora va a venir el Tano a charlar de deportes un ratito con nosotros. ¿Qué decía? Aprovechenos. No, vamos a ir con un tema. Hoy la consigna del día en cuanto a temas, si piden temas en caso que lo pidan, el hilo conductor va a ser covers. Vamos a parar solamente covers hoy. ¿Le parece bien, Tano? ¿Qué dice los covers? ¿Le gustan los covers? Sí, como... Vamos, este que fue el que nos flasheó a los cuatro en la reunión de prep. De Era, Nico Producciones, no lo olvidemos. Feliz cumpleaños, Nico. Catupecu Macho haciendo Come Together de los Beatles. Vamos con eso nomás. Buenas noches, esto es Lobo Suelto. Do it. paisano. Ué, paisano. Ué, ué, ué, paisano. Ué, ué, ué, paisano. Ué, paisano, come sta? Ué, paisano, come sta? L'Italia è piccolina, c'è gente in quantità. Y con Güey Paisano presentamos al queridísimo Tano en la columna de deportes. Bueno, muy bien, estamos acá, ¿viste? Terminó el partido de Argentina por eliminatoria. Terminó el partido, primera fecha, Tano. La verdad que un espectáculo de Messi, el Pipita y Di María arriba. Se comió a la defensa de Chile. Lo mató, ¿no? 4-1. En el 4-1. Primer tiempo lo liquidó, prácticamente. Bueno, ¿cómo la vio la selección, Tano? ¿Le gustó? La verdad que bastante bien. Un poquito en el fondo que le falta, el arquero también medio inseguro, pero bueno, hay que ir. ¿Quién atajó hoy al final? Andújar atajó. ¿Andújar atajó? Sí, sí, atajó. Mire usted, Andújar. No sabía, yo pensé que llegaba chiquito. El gol de Chile fue medio que se mandó una cagadita. ¿Le gusta Tano Sabela? Espectacular, sí, un equipo, una persona seria. Tenemos que poner esa el tema alguien es responsable. Alguien con... Es bancar el proyecto de repente, ¿no? Porque de repente a mí, por ejemplo, yo le digo, Tano, me meto acá. Batista no era de mi gusto, pero también es mala la salida de repente porque siempre se habla de proyectos, de proyectos, de proyectos y lo que termina lo haciendo que es el resultado únicamente. Siempre es el resultado. Siempre es el resultado. Otro no queda. Lástima. Pero mejor que esté Sabela y no basta de putería con Maradona que... ¡No! Ese también volvió es el Tano, Diego. Volvió el Tano. Siempre arma putería desde Dubái, no sé dónde carajo está dirigiendo. Tranquilícese, Tano, vamos a recordar a la gente. Hermano, ya te fuiste de Argentina. Tranquilo, Tano, tranquilo. El Tano no habla por nosotros cuando habla, no nos hacemos cargo de lo que dice. Yo no lo censuro al Tano, parece pero bien. No lo vamos a censurar a él. Respeto su opinión, Tano. Sí. Respetamos su opinión, así que está en contra de Maradona, le gustó la selección. ¿Le gustó entonces? Arrancamos bien, vamos a ver el martes, ahora segunda fecha contra... ¿Qué dice esa gente que reniega de Messi en la selección? Y de a poquito está demostrando que Messi va agarrando confianza en la selección y bueno, va a llegar solo. Hoy parecía en el momento parecía el Barça jugando a Argentina. Así hay que hacerlo jugar, todo con Messi, a Messi hay que darle la pelota. Es el mejor jugador del mundo. Ah, está el Tano. Messi. Bien, Tano, respeta a Messi, muy Messi bien. Messi María le agarró al Tano. ¿Qué más tenemos, Tano? Deportes. Deportes, bueno, lo que queda ahora para el fin de semana sería bueno el domingo levantarse 4:30 a.m. y ver a los Pumas. ¿Cómo es? ¿A qué hora es, Tano? 4:30. A las 4:30. El domingo, ¿no? Estamos hablando. ¿Vamos? Sería, espere porque yo me confundo, Tano. ¿Me tengo que quedar despierto de sábado para domingo o de domingo claro, para lunes? Viniste temprano de boliche vos, ¿viste? No te chupá tanto porque si no, no vas a entender nada. Es que no entiendo, o sea, tengo que... Repítame. Vos tenés que venir temprano. Salí a las 4 los boliches. Del boliche. Tomaste 10 cervezas, no te tomas las 15, 20 bien. Que tomas siempre. Tranqui entonces, y bueno, ahí me quedo a ver a los Pumas. Vas a prender la tele y vas a ver. El partido de los Pumas, vamos por un partido histórico de ganarle por primera vez en la historia a los poderosísimos All Blacks. Es difícil, contra es los All Blacks. Es muy difícil, pero no es imposible, porque los Pumas cada vez demuestran que se van superando. Bueno, cada vez más. Bien. Son las paradas que le gustan a los Pumas. Dice mucha gente que sabe el rugby, yo mucho no sé. Igual algo vi acá en Moreno, está el Mariano Moreno. Dicen que son las paradas que le gustan a los Pumas. Claro, le gusta ir de punto a los Pumas. Claro, ir de punto. Es que hay que ir así. Hay que ir de punto, no hay que ir no tiene nada para perder, veámoslo de esa manera. No tiene nada para perder. Los favoritos son los All Blacks. La presión no tiene los All Blacks, aunque son los mejores, pero bueno, no es imposible. No es imposible, bueno, esperemos cómo le vaya, voy a quedarme despierto entonces para ir a los Pumas. Vamos a recordar cómo salió Uruguay con Bolivia. Y Uruguay ganó 4-2 también, iba ganando Bolivia el primer tiempo, pero lo empató, lo dio vuelta y bueno, después ya está. Uruguay tiene un gran nivel de fútbol en este momento. Los es charrúas, de nos dejaron es eliminados de la Copa América. ¿Y el otro partido, Tano? Ecuador 2, Venezuela 0. Ahí en la altura, ahí hay diferencia en la altura, Tano. Sí. Sigue siendo eso un tema acá para todos los equipos, un tema problemático en la altura. No suelen clasificar generalmente Bolivia, que tiene la mayor cancha. Sí, para mí no creo que afecte. Hay que acostumbrarse para mí a todos los climas, ¿no? Yo que sé, Rusia va a jugar allá en cualquier lado y está nevado y juega igual. Escuchen, acá en la altura. Sí, hablando de deportes, hablando de momentos vergonzosos, ¿qué me dice del 7-1? ¿Qué le propinó River a Atlanta, Tano? Uy, es inolvidable, ese 7-1. ¿Usted queda al boy, Tano, de estar festejando? Yo estaba con la camiseta de River tomando birra ya. ¡Ah, yo te la compré! Hay un tema, ¿no? Cuando van 4-0, el equipo que está ganando 5-0 tiene que seguir a ganar, ¿o no? Obviamente. Hay que cuando, viste que uno dice, no, bueno, tienen que ahí recular. Loco, a vos te pagan por hacer goles. Gana confianza el equipo. La gente va a verte, a ver, yo quiero que mi equipo gane siempre, 10-0. Y si no asciende arriba con los muertos que hay en el Nacional B. Es difícil, Tano. Jate, joder. Así que bueno, eso fue la columna deportiva del Tano. Gracias, Tano, por venir. Bueno. ¿Se va a quedar acompañándonos? Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Tenemos mucho programa, ¿eh? ¿Recuerda cosas vergonzosas que le hayan pasado, sí, Tano, en su ahora vida? Te voy a contar. Voy a contar peleas también, puede contarnos. Sí, también. Y todo situaciones incómodas, vale todo hoy. Vale todo. Viene ahora año 2001. ¿Qué estaba haciendo el 2001? Trate de recordarlo, Tano. Bueno, voy a recordar y te digo. Recuérdelo y dígame. Ya viene Línea del Tiempo. Nos vamos a ir con el último tema en esta media hora antes de la pausa. El tema, bueno, va a ser Señor Cobranzas... ¿De Bersuit? No, con ese no. Bueno, si tenés ese, pon ese. Ah, Andrés Calamaro. Ah, es verdad, tenemos primero al de Andrés Calamaro. Haciendo un tema de Los Redondos. Bien, y no me gusta que me corrijas. Tengo acá la hojita, es verdad, me apunta. Ahora me voy a castigar, después de esto me van a dar con el azote ese. Otra vez feliz cumpleaños, querido. Gracias a todos los que están llamando, ya vamos a leerlo. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Lobo Suelto. Para consumar una hermosa dotación vital. Superlógico, sí, el club de Mantis muy nervioso está. Estas hembras no son dulces, no. Descanso van a devorar. Ah, súper rígido, sí. El rostro se comienza a quebrar. Esas hembras no son dulces, no. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, se lo pone. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado.

con esta cortina arrancamos la línea del tiempo acá en Lobo Suelto. Línea del tiempo, año 2001 nos toca hoy. ¿Qué música era la que sonaba full en ese año? Esa es la propuesta que le hacemos a la gente, que vaya escuchando, así recordamos todo junto qué era lo que sonaba en cuanto a la música y qué era lo que pasaba en el mundo, en la Argentina y en nuestras vidas. ¿Le parece bien, Nino? Sí. ¿Le parece bien, Tano? Sí, sí, espectacular. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a decir que el tema que pasaba era Paint the Black, hecho por Judas Priest. De los Rolling Stones, bien decimos. Tenemos muchos mensajes, pero bueno, ahora lo vamos a leer después de la línea del tiempo. Manden mensajes, ¿qué estaban haciendo? Traten de recordar año 2001, pónganse en mente año 2001. Mientras decimos qué era lo que sonaba en año 2001, dale con eso nomás. Y mientras vamos charlando, también qué pasaba en el mundo, ¿les parece bien? ¿Les parece que hagamos así? ¿Qué pasa en el mundo año 2001? ¿Usted se acuerda, Tano, qué había en el 2001? Y a ver... Pero va recordando, no me diga ya. Déjame pensar, a ver. ¿Recuerda usted qué estaba haciendo en el año 2001? Vamos con el primer tema nomás y ahí empezamos a charlar. ¿Le parece bien? Buenísimo. Año 2001. ¿Terminaba la película de Pablo Aimar? ¿Terminaba la película de Pablo Aimar? ¿Si iba o no iba al Valencia? 20 millones. Ya no se pagan más esa plata por los jugadores. No, ¿no? Nada, no se paga más. Está medio quedado todo ese tema. 20 millones por Aimar. Iba al Valencia. Se iba de River el payasito Aimar. Vale, nomás el primer tema y seguimos con Lobo Suelto. Línea del tiempo. Nino mueve su cabeza, pasaba a los Smith. ¿Le gustaba a los Smith, Nino? Sí, no, ¿sí? ¿A usted, Tano? Buenísimo, sí. Año 2001, López Murphy estaba más cerca de la economía. Año complicado fue el 2001, si todos recuerdan el año de la crisis, ¿eh? Ahora vamos a estar tocando ese tema. Mientras sonaba Aerosmith acá, en todos lados, en Argentina, en el mundo, en todos lados. Como es un año particular, totalmente. Vamos a arrancar de atrás para adelante, si les parece bien. Obvio que todos me dicen, pero antes pasaban cosas, antes que el famoso diciembrazo del 2001. Claro, pero sin duda es el acontecimiento. Teníamos corralito, teníamos corralón, teníamos blindaje, 200 pesos por semana y todo eso. ¿Usted se quiere comprar una casa? Así decía, increíble, increíble todo lo que sucedía. La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis financiera generada por la restricción de extracción de dinero en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Denominada como Corralito. Causaron la renuncia en la presidencia de Fernando de la Rúa. ¿Qué día? El 20 de diciembre de 2011. ¿Qué estabas haciendo vos el día, el 19 y 20 de diciembre, cuando se iba ahí en el famoso helicóptero? ¿Usted lo está viendo en vivo, Tano? ¿Recuerda? Me estaba cagando la risa de la Rúa. Se reía de la Rúa. ¿Usted recuerda dónde estaba, Nino? Sí, yo me acuerdo latente porque soy yo muy colgado. No veo los noticieros, no vi nada. Me levanté a las 12 de mediodía porque yo entro a laburar a las 2 de la tarde. Y subo al colectivo. Voy hasta mi trabajo y veo gente con changuitos, totalmente. En la calle. Digo, ¿qué pasó? El día del primero de los saqueos, o cuando renuncia de la Rúa. No, el de los saqueos. Ahí está, vayan contándonos qué era lo que hacía en año 2001, el día de los saqueos. Mientras, ¿qué otra cosa sonaba en ese año? Sonaban, temazo, me encantaba este tema. medio mariconazo, pero me gustaba, sí, loco. ¿Quién no lo canta? No. Este es de Jessico, si mal no recuerdo. Jessica, gran sí. disco de Basónicos, para mí el mejor disco. Este tendría que ir para la biblioteca del rock alguna vez, querido Nino. Jessico no te puede faltar en la discografía de tu casa. Sí, hay que sonaba Jessico, sonaba Los Calientes de Basónicos. Mientras, ¿qué pasó en el mundo, Tano? Y Bayern Múnich salió campeón de la Copa Intercontinental. Copa Intercontinental 2001, si no me equivoco, fue la que le gana a Boca. A Boquita, sí, lástima. Y si mal no recuerdo, voy a tratar de ser... Ah, no, me... Kufur hizo el gol. Kufur, sí, totalmente. Kufur. Sí. ¿Cómo la recordás, Thor? Tengo buena memoria, simplemente. Año 2001, terremoto en Perú. Un terremoto en Perú, año 2001, mientras sonaban los Babasónicos. ¿Qué más hacían en el 2001 acá? Ya me mandan mensajes. Dice, yo esa época iba mucho a Yaos, que después fue Chaos. Es verdad, estos son los que son de Moreno. Era un boliche de Moreno, Chaos, que después vas a hacer Chaos. Bueno, el sitio. Del sitio, todo eso. La gente, lo que se acuerda, año 2001, vayan mandando mensajes. Lo pueden hacer a Lobo Suelto, lo pueden hacer al Facebook, lo pueden hacer por mensaje de texto. Y lo pueden hacer llamando acá al aire también, si quieren. Año 2001, ¿qué más sonaba en el año 2001, Cecilia? Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir. Y con Bersuí de fondo sonaba a full. De este, ellos lo habían sacado antes a este tema, si mal no recuerdo. Pero cuando explotó fue en De La Cabeza, el disco De La Cabeza. Año 2001 fui a ver al Hangar. ¿Conocés el Hangar, Tan? ¿Usted que es un rockero viejo? Sí, como que... Ahí en Liniers. El Hangar, loco. Qué gran momento. ¿Qué pasó el año 2001, querido Nino? Fue el año de las torres. El año de las torres, totalmente. ¿Qué hacía Robert cuando... Creo que fue tipo 9 de la mañana, si no me equivoco. Sí, el... yo también llegaba. Yo cuando prendí la tele ya habían sacudido las dos torres. No, yo me recuerdo también, llego mañana, otra vez, sin ver noticieros, obviamente. Fue un año de auge, ponerle mío, mucho ir a bailar. Y recuerdo que pongo en TV, que fue el primer canal que lo pasó. Y una película en TV, no, quería cambiar, arreglaba el cable, movía la antena. Desastre. Eso fue en el año 2001, las Torres Gemelas. ¿Qué pasaba con las Torres Gemelas? Venía también el quilombo de Kerino a partir de las Torres Gemelas. Y aumenta el misterio del Antrax. El Antrax, loco, la mentira yankee para mí, sí, lo voy a decir, ¿eh? También, la chamo, mentira yankee, el Antrax. Olvidate, no existía el Antrax. ¿Qué era lo que sonaba en el año 2001, Cecilia? Nos dice desde el control. And just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Mientras todo me hace gestos y me gusta. Basta. Pero lo que sonaba, ahora lo que sonaba y me gusta un poco. Slay for you, te la canto si querés porque recuerdo el tema de Britney Spears. Vamos de vuelta al video para escuchar el programa pasado. ¿Cuál video era? Este es el que está muy hot. Ella así medio caliente y termina mojándose con una lluvia. ¿Sos caliente? ¿Sos un pajero? No, es el video, señor, es el video. Me manda mensaje. Soy Eve, 33 años, tenía 23 y recuerdo el día de las torres. Bien vivo el segundo avión. Estaba embarazada de Tomás, que hoy tiene 10 años. Desde esa época que escucho Limp Bizkit, que dice, mira, recuerda bien, recuerda el 2001. ¿Usted recuerda algo en el año 2001? Yo recuerdo el día de las torres también. Que ese día particularmente tenía un partido de fútbol y me acuerdo que jodíamos todo el tiempo. ¡Guarda el avión! Algo que yo recuerdo de ese día, el de las torres. Totalmente sonaba Britney Spears. ¿Qué pasaba en el mundo, querido Tano? Bueno, en el mundo, la Liga Española la ha ganado el Real Madrid. Real Madrid, mire usted. La Liga Inglesa, el Manchester United. Manchester United. Como siempre, estamos parecidos. Barcelona y Manchester United, sí, totalmente. Fue el año que murió Joey Ramón. Mire, Joey Ramón murió en el año 2001, totalmente. Sí. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos un mensajito, Tano? Tengo un mensajito acá. Léalo, léalo. Griselda de Moreno dice que le gusta el programa y que en el año 2001 estaba terminando el secundario. Ya pasaron 10 años y parece que fue ayer, dice. Parece que fue ayer, ya, totalmente. Viejita, vamos a ver qué tema sigue acá, el Lobo Suelto, Línea del Tiempo, año 2001. Mande mensajes. ¿Qué era lo que hacían ustedes en el año 2001? ¿Dónde estaban cuando sucedían todos estos hechos? Cuando escuchaban estas canciones, mándela nomás, píseme si quiere. ¿Qué sonaba año 2001? Soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más en tu mente, soy un vicio más. El queridísimo Charly García, el antes flaco, ahora gordo Charly García, nos hace recordar, yo soy un vicio más, sonaba full. Este es el, estoy confundido con los videos. ¿Es el que él está celeste sido o el que él está solo en un fondo blanco? No lo recuerdo, alguien me hace recordar, yo, seguramente. Yo de los videos de Charly no me acuerdo de ninguno. ¿De los viejos tampoco? No, de ninguno. ¿Los enfermeros? Yo me acuerdo de Charly con Fito y claro, Andrés Calamaro. Y Andrés Calamaro. Sin duda recuerdo, manda mensajes. El desastre de los saqueos, ver gente volviendo con carritos llenos de comida me dio mucha tristeza. Sí, yo recuerdo, yo no sé, ¿usted saqueó, Tano? No, no, esas cosas yo no. Yo no saqué tampoco, ¿usted, Nino? No me animo. No me animo. ¿Sabes qué me acuerdo en la esquina de casa? Cómo pararon un colectivo y le dijeron, mira, ¿te bajás o te bajás? Y ese colectivo lleno de gente se fueron a Carrefour a saquear. A la distancia parece, si uno cree que increíble, está, en este país está todo medio armado. Pero no es así, hay cosas que sí, cosas que no. Año 2001 le decimos a la gente, mándenos mensajes, creo que estaban haciendo. Mientras tanto, Menem y Boloco se casaban y festejaban junto a 3.000 personas, ¿eh? La fantochada, ¿eh? Tocamos todos el izquierdo, a ver si que no traiga mala suerte. Se casaba y tiene un hijo ahora, ¿no? ¿Tiene un hijo, Carlos, sí, con Boloco? Así como tuvo el hijo, lo pateó, Carlito. Vamos, Carlito. Ya está, la mitad de todo esto es mío, a lo tuyo, nene, totalmente. Otra cosa que pasaba en el 2001, Argentina campeón del juvenil, recuerdo totalmente ese equipo. Paliza. Si me tomo el tiempo te lo puedo decir de memoria, pero simplemente voy a decir que estaba Saviola en ese equipo, que estaba Alessandro, que sabe por quién entró Alessandro en ese equipo, ¿se acuerda usted, Tano? ¿Por quién? Porque se lesionó Livio Prieto, jugando por Independiente, se rompió la rodilla, entra Alessandro en ese equipo y de ahí jugaba Maxi Rodríguez, jugaba Cheto. La figura del Mundial, Saviola. Saviola. Jugaba el Pollo, el de Boca. ¿Cómo se llama? El Pollo Herrera. Tenía el número 9. Sí, sí. ¡Oh, qué memoria! Wilfredo Caballero era el arquero, ¿no? Muerto, boludo. Wilfredo Caballero, muerto, ¿no? Terrible. Era Wilfredo Caballero y había uno más. Ay, ¿quién me hace...? Había un arquero de River. Lux era el que arrancó atajando y después fue Caballero. Alguien que me va a acordar. ¿Qué temas? Alguien ya me va a hacer acordar, seguramente. El 2001. Creo que empieza atajando Lux y termina atajando Caballero en ese Mundial. Sí, gol de Saviola en la final. Pipi Romagnoli también juega en ese equipo. ¿Qué más sonaba año 2001? Manden mensajes. ¿Qué era lo que hacían ustedes en el año 2001? ¿Qué tema sonaba año 2001? Ya nos cuenta Cecilia. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. Clint Eastwood de Gorillaz, la banda animada. Me gustaba este tema a mí, Sonó bastante, pegó bastante. Tenemos un mensajito, Nino. Sí, acá me cuenta Eduardo de Cruces Castelar que fue a ver la presentación de Insoportablemente Vivo en un cine. Dice que la Renga lo presentó en un cine. Es verdad. En realidad lo que presentó fue el DVD. Claro, el DVD. Totalmente. Si no me equivoco, en el Gaumont. En el Gaumont fue. Por favor, Robert, memoria. Qué buena memoria. Año 2001, la Renga presentaba así totalmente, Insoportablemente Vivo, en un cine, totalmente. ¿Se acuerda, tal usted, qué más pasaba? En la Liga Argentina salía campeón de Clausura San Lorenzo de Almagre, ahora está peleando por permanecer, de Norisa a la B y en el Apertura de Racing Club. ¿Sabe qué? Le voy a hacer un detalle de esa apertura. La apertura, como pasa acá en Argentina, es al revés de lo que va el calendario. La apertura es al final del año. El día del que Racing iba a ser campeón, no jugó. Y también se jugó la final de la Sudamericana Mercosur, juega San Lorenzo, si no me equivoco. Porque fue el día de los saqueos. Entonces lo pusieron una semana que lo jodían los hinchas de Racing. Loco, ni así iban a ser campeones. Porque iban posponiendo una semana los festejos de todo esto. Alguien que manda. ¡Ay, mira, justo! Recuerdo que Racing estaba por salir campeón y no lo dejaban jugar. Pobre Amargos, lo manda Joaquín. Bueno, va a nombre de Joaquín, que son Amargos los de Racing. ¿Qué más sonaba el año 2001? Dijimos Clint Eastwood. ¿Qué otro tema seguía sonando? Cuando camino solo trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando mi propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar una... Intoxicados, el Piti con su banda. Después de dejar Viejas Locas, armó Intoxicados y este tema sonaba como todo... En todos lados, me encanta ese tema también. Alguien que manda justamente un mensajito. Totalmente intoxicados, qué hermosura ese tema. Vamos, Piti. El Piti, que no sé si está gordo, ahora está flaco, no sé cómo está. No, hace rato no lo veo al Piti. No se ve hace rato el Piti, totalmente. Bueno, eso sucedía en el año 2001, sonaba el Piti. ¿Sabe qué pasaba en la sociedad, Tano? ¿Qué pasó? Se venían los teléfonos celulares con cámara digital, Parece un chiche. Un chiche en ese momento. Qué quilombo con esos teléfonos, ¿no? Qué quilombo, se armaron. Ahora ya, ¿no? Tiene todo. Tienen internet, sí, móvil, lo que quieras. Puedes escuchar. Fufify y todo eso. Sigan mandando mensajes. Intoxicado fue el último que escuchamos. Ahora vamos a ver qué era lo que seguía sonando año 2001. Línea del tiempo. Estamos en Lobo Suelto. ¿Qué sonaba año 2001? ¿Qué era que pasaba en el mundo? Seguimos. ¿Qué era lo que sonaba? It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the Linky end of the Park. Day. The clock ticks like Linky Park, in the end, sonaba como a full en esa época. ¿Qué discos presentó en ese año? Banda, Guns N' Roses. Sí, tenemos ahí Nirvana, los Rolling Stones. Nirvana Bebe Revolver. ¿Pero cómo fue esto de Guns N' Roses y Bebe Revolver? Y bueno, no. Eran... Spaghetti Incident, te lo cuento. Y después Libertad de Bebe Revolver a fin de año. Mirá, que te se creaba Wikipedia año 2001, mientras también en cuanto a deporte, Fórmula 1, Michael Schumacher conquistaba su cuarto título como campeón del mundo en la Fórmula 1. ¿Tiene un dato más usted? En la liga italiana, la Roma salía campeón. Y en la liga inglesa, el Manchester United. La Roma de Batistuta, se lo quiero decir, ¿eh? Cuando el único título que tiene Italia Batistuta por liga es con la Roma. ¿Qué más sonaba año 2001? Estamos a full en Lobo Suelto. Manden mensajitos. To drive, tell the wind not to blow. Don't Tell Me de Madonna. Sonaba como loco, mandan mensajes. Totalmente, me encantaba la camisa de ese video. Ahí está, lo manda Federica desde Moreno. Bueno, las mujeres se acuerdan de esas cosas, ¿no? Totalmente, tema de Madonna, sonaba como loco. Alguien que nos manda un mensaje. En el 2001, en el Mundial Juvenil, con mis amigos fuimos todos a todos los partidos. Incluso fuimos a dormir para la final a sacar la entrada. Mi vieja me... también fui a ese Mundial. ¿Sí? ¿Fuiste? ¿Colaste? Sí, cancha de Vélez. Cancha de Vélez. Final, cancha de Vélez. ¿Fuiste a la final? Sí, gana. Contra Ghana, 3-0 a Ghana. Ghana estuvo Paraguay también, jugamos en los octavos. No recuerdo exactamente. ¿Sabes quién vi ahí? ¿A quién viste ahí? A Cissé. Sí, totalmente, el francés. Te voy a contar una cosa de ese mundial. Yo me saqué una foto en un grupo que había un montón de mujeres para la revista Luna, total ya la creo que no existe, y en la revista salió las chicas que siguen a Saviola. Había más o menos 20 pibas y ahí estaba yo. ¿Qué era lo que más sonaba en el año 2001? We'll be right back.

Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos en Lobo Suelto, viernes 23.08, ya pasado ahí, Good Soup the Queen, hecho por Motorhead, tema de los Sex Pistols. Bueno, tenemos ahora sección Banda Under, momento que presentamos una banda acá del oeste, de la zona. Hoy íbamos a presentar una banda, La Chirigota, banda acá de Moreno, para la gente que es de Moreno. Y los muchachos, bien predispuestos, dijeron, ¿saben qué? Nos vamos directo para allá. Y acá están. Aquí están, aquí están. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente que está ¿con quién escuchando? Tenemos el gusto? Diga el nombre, chirigota. Señor La Chirigota. La Chirigota. Nombre y Tincho, Tincho. Nombre e instrumento. Tincho, cantante La Chirigota. ¿Quién más? El Negro, la guitarra. Y Lucía en el violín. Ahí está, loco. Gracias por venir, Chirigota. Bueno. Gracias a ustedes. Buena predisposición ya de antemano. Bueno, olvídate que sí. Además vinimos unas par de veces acá a esta radio, siempre buena onda, así que No voy a fallar. Contentos de que vengan acá. Bueno, el espacio es ese, es mostrar las bandas under, las bandas de Moreno, de las zonas, mostrar lo que están haciendo, contar, charlar con ustedes también. Y bueno, cuéntenos, loco, ¿qué música hace Chirigota para el que no los conoce? Es Playa Telero. Bueno, tranquilo. La Chirigota es una banda conformada por 7 integrantes, los cuales son... Dos puntos. Tincho, lo que está acá al costado mío, que canta. ¿Qué tal? La señorita que está acá a mi derecha. Siempre atrás. Siempre atrás. Violín. Habla de frente al micrófono. Quien les habla, el negro, la guitarra. Y bueno, aquí faltaron... Gracias, chicas, gracias. Faltan Patricio en el bajo, que vive acá muy cerca. El Pato Hash. Patricio Hash. Falta, por ejemplo, Santiago en la trompeta, Karina en los coros. O sea, faltan unos pares. Ahí unos está. Parecitos. Y el Salchi en la bata. Y Ezequiel en la batería, el Salchi Papa. Bueno, muchachos, entonces, y presentaciones. ¿Tienen presentaciones cercanas? ¿Tienen presentaciones futuras? ¿Quieren ir cortando? Sí, tenemos futuras, presentes, pretéritas. Sí, mañana tocamos en Luján, en Bar Barcelona. ¿Bar Barcelona, Luján? Alcina. Alcina 1604. Sí, algo así. 1604, por ahí, cerca de las estaciones. Cerca de la estación de Luján. Sí, Bar Barcelona. A seis cuadras. Bueno, Bar para cualquier cosa, Barcelona. Facebook, chirigota.sk. Ahí aparece toda la info. Lo buscan ahí, sacan la info. Y claro, bueno, contá. Bueno, arranquen con un tema nomás. ¿Qué tema quieren hacer? Dale, vamos con ese. Dale con ese nomás. Se llama Tantas Mentiras. Esperá que te acerco este micrófono si querés. Y bueno, Chirigota acá, el lobo suelto. Porque ella siempre se escapa, ¿viste? Pero está la luz. Esto de la radio le cae bien, porque puede tocar sin que nadie la vea, ¿no? Habla la radio, después habla la luz. No. No sabes que está mal hablar de la moral con la boca llena, llena de mentiras. No, no te voy a mostrar hasta dónde pienso llegar. Si la cosa es de mentira, quemaré mis días, que me harán los días. Quemaré mis días, que me harán los días. Quemaré mis días. Tengo que escapar de lugares en los que he estado antes. No quiero enfermarme, no más, no más, no más, no más. Que nos dimos cuenta ya de cómo chamullas. Y lo venimos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar acá. No puedo escuchar ni quiero decir tantas mentiras. Decir tantas mentiras. Mi agitado corazón. No puedo escuchar ni quiero. No puedo, no quiero, no puedo, no quiero. No. No puedo escuchar ni quiero. No, no, no, no, no, no. Decir tantas mentiras. Decir tantas mentiras. Mi agitado corazón. No puedo escuchar ni puedo. Aplaudimos ahí. Muy bueno. Alide. Alide. Bueno, muchachos. El lobo suelto, ¿no? El lobo suelto. Gracias estamos por invitarme. En vivo. No, lo que este problema. Recién llegado de la gira por Asia Meridional estamos. Les bien. Contamos a todos los teleescuchas. Radio Escucha. Radio Escucha. Sí, sí. Bueno, les comentamos. La sección es Banda Sander y lo que queremos es que las demás bandas también, como ustedes hoy, nos den un consejo a las demás bandas. Epa. Para decir, bueno, ¿qué si sos banda Lander tenés que hacer de esta manera? Llámese, bueno, loco, tenés que... Actitud. Y no prestarle... Dígalo. A ningún consejo. No prestarle atención a ningún consejo que escuchen por la radio. No, sí, pero capaz que vos tenés alguna receta, viste, yo qué sé, cualquier cosa. No, porque siempre va a haber un gil que te va a querer cagar, entonces... La onda es que charle mucho entre con los chicos de su banda y tener las cosas claras. Comunicación. Comunicación, siempre. Exacto, totalmente, para que no empiecen a tirarse los pelos entre ustedes. O saber qué claro. querés, porque si te agarran así mal parado, te agarra cualquier gil y te hace cualquier cosa. ¿Cómo es el tema de las letras, por ejemplo? ¿Hay uno solo que las hace, entre varios no, componen? Entre todos. ¿Entre todos? Entre todos, o a veces alguno viene con alguna creación de su casa y la agarramos entre el rec, la agarramos todos y le damos una forma ahí. Sí, te voy a preguntar sobre el nombre también, Chirigota. Chirigota, mira. Chirigota es la breta de Tincho. Chirigota es una movida así, un espacio musical y teatral de que abarca varios ritmos. Sí, varios ritmos y tiene que ver mucho con la actuación e interpretación del tema y con cambiarle la letra a una estructura musical preestablecida, digamos. Las canciones de cancha, ¿no? Son una chirigota, todo eso ornamentado de fiesta, digamos, ¿no? Sí. Hacen las chirigotas. Como murgas, ¿no? Pero con... Como murgas. Es una expresión musical claro. y también teatral. Claro. Sí. O sea, dicharachera, ¿no? Bien. Dice el diccionario. Dicharachera. Muchachos, estamos en Lobo Suelto. ¿Van a hacer otro tema, les parece? ¿Cómo que no? ¿Qué tema van a arrancar? Así le contamos. Antes de seguir, digan, escúchame, bueno, que están mandando mensajes. ¿Dónde el modo de contacto con ustedes? Ahí pasamos por privado el teléfono del negro, que es el que atiende todas las solicitudes. El Facebook es lo único que tenemos. ¿Dónde pueden escuchar su música, aparte de los shows en vivos? Ese es el engaño pichanga que tenemos. No pueden escucharlo más que en vivo. Claro, vengan mañana. Vengan mañana y compran el CD, después lo pueden escuchar. Luján, Barcelona Bar, 23 horas en adelante. Ahí está, loco. La Chirigota, ¿van a ir con un tema más? Sí, vamos a presentar un tema nuevo que en realidad nunca lo hicimos... Casi en ningún lado. Dele nomás. Esperá que me lo olvide. Un, dos, tres, van. Al... Al proxeneta del mundo se le acabó la plata. Ya no puede pagar, las chicas se le escapan. Estaba tan tranquilo, superpoderoso. Ya no puede pagar y las balas no alcanzan. No, no, no, no. Una, dos, tres mil, muchas burbujitas. El detergente no acabó, se pudrió tu cocina. Y esa bolsa que no para de bajar, de realidades que no existen de verdad, haciendo creer de que nada será igual sin él. Haciendo creer de que nada será igual sin él. Pero es mentira. Que al proxeneta del mundo se le acabó la plata, taratatara. Ya no puede pagar, a las chicas se le escapan. Estaba tan tranquilo el superpoderoso. Ya no puede pagar y las balas no alcanzan. Una, dos, tres mil, muchas burbujitas. Detergente no alcanzó, se pudre tu cocina. Y esa bolsa que no para de bajar, de realidades que no existen de verdad, haciendo creer de que nada será igual sin él. Haciendo creer de que nada será igual, pero es mentira. Gracias por ese cálido aplauso. Buenísimo, loco, buenísimo, muchacho. Chirigota Social Club. Escúchame, y... Te escucho. Bandas que ustedes escuchaban, bandas preferidas de la banda, tienen muchos gustos diversos. Sí, montones de gustos diversos. El suyo, dígame. El mío, no. Te podría explicar uno, no sé cómo decirte. Bueno. La nueva luna. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más escuchas? O sea, que... Va, no, escuché, escuché todo. Mi gusto así principal. Pero no, ¿qué tenés si tenés si, en, la, en tu. En mi casa? Claro. La chirigota. La chirigota. Todo el tiempo. ¿Usted? Porque es como que ensayo sobre lo que escucho, claro, todo el tiempo. Es una adicción, o sea. No, ¿usted lo mismo tiene, está escuchando? A mí me pasa lo mismo que él, porque es una cosa que no lo podemos controlar. Pero si no es la chirigota, suena mucho madness. Por lo menos en mi caso. Uh-huh. ¿Covers? ¿A covers de bandas llegan a ser? ¿Hicieron? Mucho de Los Redondos hay por ahí. Sí, ¿hacen actualmente covers? Sí, hicimos unos par de Los Redondos, uno es Cortatu. Ah, Cortatu, perdón. Cortatu. Ah, mira, sí. Chicos, repitan entonces la fecha que tienen ahora. Bueno, el tema es así, lo siguiente. Mañana, 23, a partir de las 23 horas, hay un festival organizado en el Barcelona Bar. Que toca las siguientes bandas: Inti, Reggae. Mirá vos, ¿quién toca también más? Tincho toca Desbarrancados. Qué bueno, ¿y quién cierra esa jornada de tanta música descontrolada? Chirigota Social Club. Ah, te puedo creer. Buenísimo, sí, bueno, así que se acercan ahí. Sí, en... Alcina 1064. Escúchame, a ver si se, por ahí si tienen ganas se copan. Hoy en el Lobo Suelto hicimos como hilo conductor en cuanto a la música, todo covers. Así que fueron pasando Catupé Cumacho haciendo tema de los Beatles, pasó Calamaro haciendo Super Lógico, fueron pasando, pasó Judas Priest haciendo un tema de los Stone, la chirigota hoy. ¿Se despide con un cover, les parece? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y vamos con el Escortatu para la muchacha Lara. Para que me acuerde cómo era. El que quieran ustedes va a ser bienvenido. Ah, sí, creo que me lo acuerdo. Lo tienen. Sí. Bueno, loco, esto fue la chirigota en el espacio de Rock Under acá en Lobo Suelto. Con el tema, después nos vamos a ir directamente a la pausa, al separador y más el tema. Y seguimos en Lobo Suelto. Chicos, gracias por gracias venir. A Lobo gracias Suelto a por invitarnos. Mato la onda. Vaya nomás. La chirigota Social Club desde FM Moreno. Para todos los radioescuchas. Jimmy Chas. La poli anda buscando a Jimmy Chas. Lo tienes claro, dice el que va. La pasma busca a Jimmy Chas. Puso 20 kilos de goma 3. Mandó tomar por culo todo el cuartel. La poli busca a Jimmy Chas. Chirigota Social Club, Escortatu y los Clash. Jimmy Chan baila reggae. Hoy fue en la radio, hoy comentar que está entre rejas, que lo han ligado. Después tomé unas copas con Jimmy Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas, Chas. Chirigota Social Club para toda la gente de Moreno, loco, y la Plaza de las Carretas. Gracias, che. Estás escuchando Lobo Suelto. Y a nadie le amarga un dulce. Por FM Moreno, tu estación de música. Vino un gato y festejó lo dulce que tu padre trajo. Así es este amor. Lobo Suelto. Oh,

pasado en un par de covers. Seguimos en Lobo Suelto. Pasó la Chirigota haciendo su cover. Hemos escuchado también a Smooth Criminal, el tema de Michael Jackson. Y estamos acá en Lobo Suelto. Estuvo bueno, ¿no? El tema de acá las bandas under. Y nos quedó pendiente el diccionario de Lobo Suelto. Sí, ¿qué es el diccionario? Decimos una palabra y para implementarla en nuestro vocabulario. La palabra del día de hoy es cutiano. Así, C-U-T-I-A-N-O, cutiano. Significa diario, continuo, diariamente, continuamente. Así que de acá lo que resta del programa, en algún momento lo mezclaremos en nuestro vocabulario. Recuerden, cutiano es algo diario, continuo, diariamente o continuamente. Tenemos mensajitos para leer que estuvieron mandando acá la gente. Gracias por mandar a todos los que están mandando. Recordemos las líneas de comunicación, Nino. 1550-95-7290. Repetila. 1550-95-7290, que ese es mi contacto. Me mandan ahí. Ahí está. 466-6559, 466-6559, ese es para llamar, hablan con nosotros al aire. Y si no, lo buscan en el Facebook, Lobo Suelto, donde está un dibujito, una radio espica en color verde que da Lobo Suelto. Hacen ahí, se hacen amigos nosotros. Se ahorran, cierran el mensaje y ponen ahí lo que quieran mandarnos, las consignas del día. Hoy estamos hablando de la vergüenza, de las peleas, un poquito de todo y de los covers. Ahí Sin me apoya con su mensaje, dice Sin de San Miguel, me dice que su marido también se confundió a la cuñada, o sea, a su hermana, sí, con un hombre. Bien, ahí me apoyó. Ese como decíamos hoy, que te habías confundido. Hola, a ver si tienen este tema. Welcome to the Jungle, Richard Cheese. Soy Lala de La Perlita. Trataremos de buscarlo. Si entra, lo mandamos. Lala, gracias por Martín escribir. Martín Moreno me pidió Divididos, que ahí se lo pasé. Ahí pasó un tema de Divididos también. ¿Cómo que no? Temazo ese. Sí, la My Fire de The Doors. De los Doors. Tengo Gabriel de San Miguel. Dice, saludos para todos y muy bueno que toquen bandas en vivo. Que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Sí, es así. No, en bueno, realidad la banda Under. Vamos a ir presentando una banda acá de la zona. Y también recuerden, el que dibuja, por ahí el que pinta, y aquellos personajes de Moreno y de la zona, no solo Moreno, del oeste, que quieran venir, que quieran charlar con nosotros, contar su experiencia, así serán. Tenemos varios programados ya para la siguiente semana. Tengo otro mensaje. Caro me cuenta que trabajaba y estudiaba, y se quedó dormida en el colectivo. Muy bien. Y se cayó del asiento. Flor Gómez por Facebook nos dice, gracias Lobo Suelto, me hicieron retomar el hábito de la radio. Bien, bien, loco. Bien ahí. Prendan la radio de vuelta. Estamos acá para hacerle compañía, para Emi que también, nos... acá tengo otro mensaje. Emi me cuenta que trabaja en una estación de servicio, sí, y que hace un comentario sobre la caja automática a un cliente. Sí. Claro, el tipo le contesta, sí, pero a mí lo hago porque me falta un brazo. tengo caja automática, me falta un brazo. Papelón. Claro. Comentario de más. Y bueno, pasan esas cosas que uno se manda y al final, ¿viste? ¿Saben cuál es una muy común a veces en el colectivo? ¿Cuál? Cuando... ¿Le das el asiento a sí, alguien? Sí, ¿le das el asiento a alguien? No, ¡es natural! Una vez papelón, yo también me dice una mujer, le di el asiento y me dice, no, pibe, es natural esto. No, soy así. Está bien que se lo tomen con humor de repente, porque uno por ahí quiere decir... ¿Sabes lo que tiene que hacer la mina en ese lugar? Sentarse, decir gracias y sentarse, claro, ¿entendés? Claro, no, a mí me dejó y quedamos todo mal. Quedamos mal, todos contentos. Mal. Momento incómodo, este más chiquito, no incómodo, sino que cuando vas caminando... ¿Viste cuando vas caminando y... Justo hay alguien que viene en tu misma zona y empiezan a moverse los dos para los dos costados. Que no sé, pasa vos, paso yo, pasa vos, paso yo. Yo ya tengo una decisión al respecto. Digo, cuando me suceda eso, voy a ir por donde encaré la primera vez. ¿Entendés? ¿Viste que si te pasa? Voy, y haces como tres veces para el amague. Amague para ya la está, listo, voy por donde voy. Yo le pego un saque y listo, correte. No, Tano. Hermana, correte. Tranquilícese, Tano, oiga. Hola muchachos, primero que nada le mando un feliz cumple a gran Nico y que termine bien su gira, jajaja. Ja, ja. Pasen ya sé, solo rock and roll, tocada por los piojos, lo manda Benjamín. Bueno Benjamín, vamos a ver qué estaremos haciendo al respecto. Nancy nos manda un aguante ahí de Barrio 25. Aguante, loco. Acá alguien mandando felicitaciones, que encantamos como locutores. Bueno, hacemos lo que podemos, loco. Recuerden FM Moreno, 90.1 todos los viernes de 22 a 0 horas, Lobo Suelto. Y bueno, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Che, qué grande Nico que se pagó los sanguchitos. Bien, una Nico, picadita. Bien, sí, totalmente. Mata bien Nico. Mató el cocodrilo que tiene el bolsillo y se pagó. Bueno. Mirá, feliz cumple. Tranquilo, Tano, tranquilo. Feliz cumple, Nico. Vamos a ir ahora a la agenda de la del fin de semana, loco. Estamos en Lobo Suelto, viernes. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer hoy, mañana y pasado? Totalmente loco, disfruten el fin de semana. Yo ya tengo mi fecha heavy para ir a ver. Ahora la vas a decir. Ahora la vas a decir. Recuerden que la semana que viene nos va a estar visitando Locura en Hebras, ¿eh? Mucha gente contenta me dijo porque viene esta banda ahí, de la zona de oriunda de Aedo Morón. Muchos años en el Under, hay que bancarla porque muchos años en el Under, mucho. Pibe que escribe bien, a mí me gusta mucho cómo escribe el chico bien de ahí, Locura. Ya. Así que bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con El Separador, seguimos con todo esto, es Lobo Suelto, Agenda. Ahora siempre es viernes, sí, nos grita. Loco, aguante los viernes, aguante los sábados y aguante los domingos también. Sí, todos los días son buenos para salir. Y lunes, que feriado también. Ah, el lunes feriado, de verdad. Buenísimo, Tano. Tenemos algunas cosas que van a suceder en la zona a esta fecha. Muestra Federal de Artesanías del Bicentenario en la Casa de la Cultura y Museo Municipal de Bellas Artes. Esto de 9 a 16, el fin de semana también está abierto. Así que hay un montón de... Sí, está bueno que hagamos algo nuevo, ¿no? A veces no nos animamos a ir a... A esos lugares. Sí. Y son salidas económicas, son salidas copadas. Y para pasarla bien, loco, ¿no? Sí, está bueno. Tenemos también el octavo encuentro de las peñas, pero esto quiero de las provincias y culturas. Esto se suspendió para la semana que viene. Por motivos climáticos se suspendió para la semana que viene. ¿Qué más tenemos, Nino? Bueno, yo tengo ahí Nevar Clásico, ya dije. Sí. Celebra, El Ecualizador. Sí. Banda de Heavy. Colector Agona y Franklin. Sí. Después tengo también en Stage. En Stage. Tengo a Ramiel, Reos y Distral, que es una muy buena banda que la recomiendo pleno esa. Prontamente Lobo Suelto también va a hacer los escapes, digamos. Vamos a ir a hacer el móvil en vivo si alguna banda tiene. Tenemos también, ¿qué actividades hay en el Centro Cultural Las Catonas? Tenemos alguien en línea que nos va a comentar al respecto. Así que buenas noches, ¿quién está en línea? Hola, ¿qué tal? Darío. Darío, ¿qué tal? Buenas noches, Darío. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va la noche? Bien, bien, bien. Acá, digamos, después del partido, Aaron. Ah, tú estuviste en el partido, Darius. ¿Tuvo bien? Acá en el Tano nos dijo que jugó bien la selección. Sí, digamos que jugó bien. Bueno, digamos que jugó bien. Tampoco tiremos tanto cohete, porque... Está bien, es verdad. Escúchame, Darío, sos del Centro Cultural Las Catonas. Sí, sí, sí. Mi viejo, ¿qué tienen para este fin de semana? Pará, que la voz la conozco, me parece. ¿La voz la conoce? A mí me dicen Pepe. Pepe, ¿cómo no lo vamos a conocer? Pepe acá con... es un pañuelo, Moreno. Es un pañuelo del oeste, en realidad. Sí. Así que, Pepe, ¿cómo andás vos, Pepe? Todo bien, todo tranquilo acá y estamos yendo laburando, digamos. ¿Estás ahí en la ciudad de Catonas en este momento? Sí. ¿Y qué están preparando para el fin de...? El fin de semana se va a cerrar la muestra que ya está... que se abrió hace dos semanas, que está en el centro, que es de... del grupo Verol, que son unas chicas egresadas de la Escuela de Arte de Luján. Ajá. Y que lo abrimos en el centro, se hizo una presentación hace dos semanas, un domingo, y bueno, mañana va a ser una fiesta de cierre, digamos, para compartir un rato con las chicas y con la gente que quiera participar y venir al centro. ¿De qué trata la muestra? Repetilo. Es una muestra de cuadros, de artes, hay algunas cosas más que las chicas que fueron haciendo y las exponen para el público en general, digamos. Buenísimo. ¿Esto dónde es? Decinos el lugar y horario para los que no conocen. Sí, el horario es a partir de las 10 en el Centro Cultural Las Catonas, que queda en el complejo La Calleja del Sol, que es un complejo que era un supermercado que se abandonó hoy y que está en el centro del barrio de Las Catonas. Así. Ajá. Que cualquiera que pueda venir del barrio, de otros lugares, está invitado a la muestra como a participar en la semana de los talleres que se brindan o venir a participar desde cualquier ámbito que quieran. Bien, esto, hago una pregunta, como hay un poco de lluvia. Con el tema de lluvia, ¿cómo es? ¿Se suspende? ¿Si llueve mucho? ¿Si llueve poco? ¿Se hace igual? No, suspender no se suspende. El tema es que vengan y con un paraguas, total, la muestra está toda adentro, no pasa nada. Ahí está. Y la idea es compartir aunque llueva, así que... Bueno, yo lo que ya aprovechamos acá, Centro Cultural Las Catonas, contanos vos también a qué es más lo que se dedica el centro, que es lo que pretendemos en Lobo Suelto, que se vayan acercando distintas partes del arte y la cultura a nuestro programa. Bueno, el Centro Cultural, digamos, tenemos 4 años y en estos 4 años hemos tratado de... Hacer de todo un poco. Sí, de aunar un montón de cosas que hay en el barrio y también que el barrio necesita. uh-huh. eventos que hemos hecho que nunca se han hecho en el barrio, digamos, traer un poco de cultura y juntar la cultura que están en Catonas y poder darle difusión y poder juntarnos y a través de la cultura generar algo nuevo que en el barrio nunca hubo. Que nunca hubo. Muy poco y sin un proyecto a largo plazo, digamos. Es algo que tenemos como idea y poder decir que a partir de la cultura se puede transformar el barrio y un montón y sí. de pequeñas cosas que después van a generar algo grande. Desde acá, Pepe, apoyamos eso, luego suelto, así que bueno, prontamente esperemos que un día se vengan algunos de ustedes acá a charlar de eso realmente, si sí, les parece todo, bien. Con todo gusto, sí, además le agradecemos desde ya la posibilidad que nos dan de poder difundir y decirle a la gente que las puertas están abiertas y que nosotros para lo que sea también estamos a disposición. Dale. Siempre que sea... por defender la cultura y sin banderas partidarias y demás cosas, como nos han pasado hace poquito. Que listo. Quieren vamos, convocar Pepe, vamos a levantar banderas que no queremos, digamos. La cultura es del barrio y es del barrio. No necesitamos que venga gente que nunca aparece. Totalmente, totalmente. Apoyamos eso. Así que bueno, prontamente la invitación está hecha, sin banderas y... Y bueno, charlaremos un poquito más largo y tendido, ¿te parece? Ok. Repetí la fecha. Ahora, bueno, la fecha es mañana sábado, a partir de las 10, cerramos el proyecto 1, que es del Grupo Verol, la muestra de arte para los que quieran acercarse. Están las puertas abiertas del Centro Cultural Las Catonas. Buenísimo, Pepe. Buenas noches para vos. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Antes de... Ya sé, sigo. Antes de ir al tema, quiero decir también que es el Rock en la Escuela, segunda fecha. Tenemos, es un concurso interescolar de bandas, escuela en la escuela número 16 de Merlo. Van a tocar Refugio, Delirium, Descentrados y Banda de Vicio. Hay una clínica de guitarra eléctrica a cargo de Leo Esjaita. Así que esto es buenísimo para ir. Sí. Seguramente estaremos charlando con... Seguramente estaremos charlando prontamente con los chicos que hacen este concurso interescolar de bandas. Es muy bueno, loco. Buenísima esa onda. Y estaremos contando el proyecto. Lo estuvimos leyendo, nos gustó. Y prontamente también estarán charlándonos. ¿Tenés algo más, Nino, antes de ir al tema? Y también tengo acá... Bueno, mañana toca la Mississippi. También bien, toca Mississippi. En el Teatro Marechal, al frente de la plaza. Lado Sur, Moreno, que hay que ir a verla porque es una banda de rock and roll buenísima. La Mississippi. Tengo Feria de Diseño Indumentaria, entrada, colaboración, un alimento no perecedero. Esto es Loreta Bar. Esto es acá en Moreno, atrás del hospital. Ah, se suspendió, me dicen acá. ¿Para cuándo? Para el próximo sábado. Bueno, la lluvia jodió todo. Para el 15 del 10. ¿Usted, Tano, tiene algo más? Sí, a mí acá me queda la Feria del Libro de Moreno 2011. Sí. Del 6 al 9 de octubre. La dirección es Victórica, esquina Molina Campos. Moreno. Ahí está, bueno, Feria Libro Independiente, si no me equivoco. La última que tengo antes de ir al tema, la Pochoclera Convocatoria, El Arte a la Calle, bandas, títeres y demás, en la Plaza Mariano Moreno, a las 18 horas el domingo. Y bueno, esto fue la agenda del día, hablamos con los chicos del Centro Cultural de Las Catonas, buenísimo estuvo eso. Vamos a ir a una tanda con un temita también, un cover, La Colina de la Vida, seguimos más en Lobo Suelto. We'll be right back. Y ahí pasaba la cuina de la vida. Nos estamos despidiendo, loco. Muchas gracias por estar ahí. Tenemos los últimos mensajitos. Léelo antes de que nos apure acá. Sofía nos manda un aguante. Y al negro también. Un abrazo al negro. Y Emi nos manda un abrazo grande. Dice que en el 2001 compuso 20 de diciembre. Ah, totalmente. Un tema de Locura Nebras que vamos a tener la semana que viene. Recuerde, viene Locura Nebras el viernes que viene acá, luego suelto. Tano, ¿le quedó un mensajito sí, a usted? Sí, me quedó uno solo. René de la Fuente, manda saludos, hincha de San Lorenzo, un amigo, pobre, está sufriendo, se va a la para la B el año que viene, con River. ¿Algún otro mensaje, Nino? Bueno, Sebi también le manda un aguante, aguante Sebi también. Un aguante abrazo. Sebita ahí. Loco, chicos, gracias a todos los que estuvieron mandando mensajes, gracias a, bueno, a la Chirigota que vino a hacer el Rock Under, a los que mandaron mensaje del 2001, un montón, les agradecemos desde acá. Hicimos Lobo Suelto en el control allá, dirigiendo y ordenando Gran Nico. La musicalización estuvo Cecilia, conducción Nino y acompañándonos en esta mesa el querido Tano. Tano no estuvo tan violento el Tano, buenísimo. Hoy estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo, Tano. Ah, ganó la selección, la lluvia, Tano. La lluvia me puso romántico. Bueno, mi nombre es Robert, loco, gracias por estar ahí, gracias por hacernos la segunda. Chocamos los cinco entre todos. Dale. No vamos a ir directamente con el tema, chocamos desde allá. Nico, feliz cumpleaños, vamos a festejar ahora. Y vamos con un tema fiestero, ¿no? Velvet Revolver, Talking Head. Que rock and roll. Sí, vamos con ese. Gracias, Tano, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana. A disfrutar, disfruten la agenda, disfruten la vida. Esto fue Lobo Suelto. Chau. 90.1. Estación de radio.